muchas otras rojillas. Y eso es, ahora sí que un poco triste, ¿no? Porque el ser humano tiene que estar arrinconado para poder ingeniárselas, porque solo se la vive tranquilo, se la vive... Las crisis son la... dirían que son la madre de los tiempos, ¿no? Bueno, pues continuando, lo que también quiero llegar es de que civilizaciones que están en conflicto generalmente tienden a desarrollarse más. Me quiero referir... ¿Por qué nos desarrollamos nosotros? Porque nosotros no tenemos conflictos, nuestro país es neutro, es neutral. Por eso no tenemos tanto conflicto, o sea, tenemos conflicto con entre nosotros. ¿Sabes? Quiero hacer un pequeño paréntesis. Lo irónico de lo que estás comentando es de que en México, aquí en el país, existe la carrera de ingeniería en artillería, de diseño. Sí, pero eso es nada más para uso militar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero estamos hablando de que, a pesar de ser un país en paz, o sea, existe la existe la carrera y existe la posibilidad, pero aún así no se desarrolla. O sea, ponte a pensar que la tecnología de punta en armamento que tenemos es de la Segunda Guerra Mundial. Sí, obvio, o sea, nos dan las obras de los demás países, eso es más que obvio. Digo, a lo que yo he escuchado, y esto porque estuve en el Servicio Militar Nacional, y lo que nos platicaban, porque estábamos en el 79 Batallón, el cual está a un lado de lo que es la Mojonera o la base aérea, a nosotros nos instruían, nos decían, no saben qué, los aviones que generalmente agarran ya tienen como 50 años. Son aviones viejísimos y son los que tienen pruebas. Si se descomponen hay que ingeniarlos por la pieza porque ya no la fabrican. Exactamente. Pero sí capacidad de diseño. No, de que hay capacidad de diseño, hay capacidad. Eso es, eso es innegable. O sea, el mexicano, la verdad, a nada se nos cierra el mundo. Con nada se nos cierra, o sea, ya sea con un chicle arreglamos el equipo, pero funciona. ¿Y eso qué tiene de malo? El problema es bueno, que, ¿no? Una cosa es arreglarlo, otra cosa es... Bueno, yo digo que es bueno, pero ¿qué es lo que nos está deteniendo entonces? Bueno, pues vámonos a una rolita para seguir comentando de esto. La próxima canción va a ser de una película llamada Scott Pilgrim vs. the World. Esta canción se llama, bueno, es del grupo The Metric y se llama, ay, ¿cómo se llama esta canción? Se llama Black Sheep. Entonces, ojalá sea de su gusto. Nosotros volvemos con esto de lo que es la otra cara de los conflictos. Y pues, regresamos. Síganos escuchando. Muchachos, ya les traje el invitado de hoy. Pero es azul. Ok, pero con ganas. Escucha Cromosoma 23 todos los jueves de 5 a 7 de la tarde. ¡Vaya, José! Bien, Stitch. Toma la Tienes toda mi atención, hija. Night Bolters. Mentes trabajando. Estás escuchando Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. Bueno, pues muchas gracias por continuar con nosotros. Esto que es La Otra Cara. El tema de hoy es desarrollos tanto sociales, tecnológicos, médicos, a costa de vidas humanas, por decirlo de una manera. Recuerden que nosotros monitoreamos el muro de Radio Kusei FM en Facebook, así es que si quieren dejarnos saludos, preguntar por nombres de rola, decir mentadas de madre, chistes, decirle que no se le olvide el nombre de las rolas, el nombre de las rolas que no se me olviden, pues estaría de pocas pulgas que participaran, por decirlo de una manera, porque acá producción no me deja decir muchas cosas, entonces ustedes son libres de decirlas. Exactamente. Bien, la siguiente época que me gustaría señalar, porque en esta sí no tuvieron mother, la iglesia no tuvo mother en ahora sí que no es de que no tuvo mother, es lo que le sigue, güey. La verdad, porque eso es lo único que al parecer ha apoyado. Y esto hablamos de la época más o menos de como el Renacimiento, un poquito antes, no recuerdo bien. Pero la Santa Inquisición, que de santa no tiene ni las palabras, ni las letras. O sea, ¿te imaginas el conocimiento del cuerpo humano que tuvieron que tener para generar tantos aparatos? Pues simplemente la Dama de Hierro. Con esa. O sea, era así como que un sarcófago de bueno, eso es de los más populares, pero está desde el potro, la pera, Fíjate que la pera tiene algo de chistoso porque ahí chistoso. Sí, tuvo que no, o sea, no chistoso no en el sentido de que se la están aplicando a uno y empieza ay, eso es gracioso, no. No, tiene algo de chiste porque es una torca. Entonces, conforme va girando esa torca, se va abriendo la pera. Pues sí, pero ¿te imaginas quién tuvo la idea? O sea, ¿qué pudo ser tan, no sé, tan fumado, tan desquiciado, tan enfermo para hacer semejante barbaridad? Pues es que fíjate, ahorita que mencionas la pera, según tengo entendido, se la aplicaban a aquellos que practicaban la homosexualidad. No, era una tortura exclusiva. Esa era la pirámide. La pera era exclusiva para mujeres. Bueno, resulta que tenía forma de pera. Sí, la metían donde te platiqué. ¿Cuál de los dos? Vean. Porque hay dos opciones que... Allá... bueno. ¿De frente o detrás? De frente, porque a un hombre no es posible que entre. O sea, a los hombres lo que le aplicaban es la pirámide donde los amarraban de brazos y piernas y hacían que exactamente el punto entre... Bueno, lo voy a decir por su nombre. Entre los testículos y el ano hay una área donde ahí precisamente era donde... Hacían que cayera la pirámide, o sea, soltaban el cuerpo y ahí caía sentado. Sí, y con su propio peso se iba expandiendo. Se lastimaba, no, es que se abría ahí porque ahí por no. Por eso, hay... se abría y después con el propio peso se iba expandiendo. La pera era, pues, lo que mencionas, es una forma de pera que lo introducían en la vagina y lo abrían. ¿Te imaginas lo desgarrador que debe ser eso? ¡Qué horror! O sea, no nada más desgarrador, yo creo que inhumano, porque además de trastornado, de gente enferma, sí. O sea, la creatividad que debieron de haber tenido de una manera muy retorcida es para asombrarse. Y en esto de la dama de hierro es para los, bueno, no es Iron Maiden, para los que a lo mejor alguien de la audiencia no sepa, pues es como un sarcófago de metal, pero que tiene picos. Encerraban a esta persona, cerraban el sarcófago, pero el espacio, como era muy limitado, terminaba por todos los picos enterrarse en la persona. Y no la mataba, o sea, la persona no moría del dolor o de que la hayan apuñalado, moría desangrada por todos los puntos donde, bueno, penetraban estas puntas y obviamente se movía la persona. Obviamente la persona se mueve y obviamente escapa sangre por ahí y la persona moría desangrada en dolor. También, no recuerdo cómo se llama, pero había una silla de metal y sentaban a la persona, lo amarraban de brazos y piernas y abajo de la silla ponían una fogata. Ese era un tipo de hoguera, ¿no? Algo así, no, pero era tortura. No lo mataba, solo lo cocían en sus jugos. Pero no dejaban vivo lo suficiente como para irlo a amarrar la hoguera. Bien, Pero fíjate, algunos de esos inventos sirvieron para la ingeniería mecánica. Pues sí, porque, o sea, simple y sencillamente es movimiento, es... Las poleas para empezar, las palancas, todo ese tipo de cosas que a la fecha utilizamos... El torque, todo ese tipo de cosas salieron de ahí. O sea, por eso te digo, el ser humano necesita de... Destruir a otro ser humano. No de nada más destruir al otro ser humano, o sea, necesita saciar su sed de destrucción para, pues, poder crear algo que a lo mejor otros lo puedan utilizar en beneficio propio. Que bueno, yéndonos unos años después, hay inventos que son al revés, o sea, se inventaron para algo bueno y resultan ser algo malo. La bomba atómica, simplemente. Este pobre hombre, la verdad yo lo compadezco, porque pobre Nobel, hizo la fusión, la descubrió para hacer cosas buenas, tenía muchos planes para hacer cosas positivas para la humanidad. Ah, pero llega alguien y dice, ay, esto sirve para hacer explotar gente, y hago la bomba atómica. ¿Te imaginas si inventas algo con toda la buena intención de generar algo bueno para la humanidad y alguien lo toma y lo usa para hacer algo destructivo? ¿Cómo te sentirías? Pues, de hecho, se supone que lo agarró una depresión bastante... Bastante fuerte. Y toda la lana que tenía, por eso hizo los de los premios Nobel. Pero aún así murió deprimido. ¿No le bastó hacer eso para sentirse mejor consigo mismo? Es que a quién, digo, si te sabes indirectamente responsable de... Y tienes conciencia, te sabes responsable indirectamente de un genocidio bastante amplio, con un poder de hacer de que se replique y destruya el mundo entero. Se supone que esa energía era para usarla como, bueno, energía eléctrica, ¿no? De hecho, creo que era para suplir los fuentes de combustible que se tenían o que se tienen. Pero bueno, pobre hombre. Ya, volviendo un poco a esto de la Santa Inquisición, no, deja de eso, sí eran bastante... ¿Enfermos? Pues que tú dices, ¿cómo puede ser posible? Bueno, pues así es el... Y eso creo que ya lo hemos comentado, el fanatismo, la obsesión. Yo no creo que sea eso, es el hambre de poder y dominio ante otros seres humanos. Si te tem, es mejor que te tem. Ciertas personas piensan que es mejor que les teman a que les respeten. Por lo tanto, necesitan generar temor. Al generar temor, generas control. Uff, bueno, uno que no piensa de esa manera. Pero pues bueno. Pero ahora si ya conocen que Caro, por favor, si llegan a trabajar con Caro, mejor sigan sus instrucciones, porque ella sí es de las que prefieren que no le teman así, a que no. Claro que no. Bueno, no vieron eso, pero me acaba de golpear. No es cierto. No, qué va. Hay cámaras aquí en la cabina, Próximamente será en Telecusei, ¿no? No, cállate, de por sí, en radio. No, aquí nos corren. Producción ya nos quiere golpear. Sí, la sé. Bueno, ya están armados, auxilio. Viene la Asociación de Viejitas Emputadas. Bueno, continuando, pues la Santa Inquisición para mí es uno de los acontecimientos humanos temibles, pero no es el más famoso. Pues porque es la Iglesia. Deja de que sea la Iglesia. Si hay información, si hay conocimiento... Culpables. Hay culpables, pero no tiene tanta difusión como el que vamos a comentar a continuación. De hecho, hay gente que ni siquiera cree que haya existido. No, ojalá nos hubiera gustado que vivían en esa época, ¿verdad? Bien, pues vámonos a una rolita. Esto se llama... Vamos algo clasicón. Vamos con Black Dog de Led Zeppelin. Esta rola, pues, bastante, bastante buena. Entonces, nosotros continuamos con esto. Vamos a comentar acerca de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hacer algo de énfasis de a los avances tanto tecnológicos como médicos, porque de los dos hay para aventar hacia arriba. Entonces, esto es la otra cara. Nosotros volvemos. Esto es Black Dog de Led Zeppelin. We'll be right back. todavía vives en el pasado. ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. En Radio Cusey detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos, desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos, viernes a las 5, solo aquí en Radio Cusey, a través del portal www.cuseynetwork.net. No te pierdas 2.0 todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusey Network. Estás escuchando Cusey Network Radio a través de CuseyNetwork.net. Bienvenidos al tercer bloque de su programa La Otra Cara. Bien, nosotros vamos a hablar a continuación de, pues así como que el punto clave de lo que es la tecnología moderna. Esta guerra, pues significó, es la más difundida. Si se le puede llamar guerra, más bien es matanza. Pues se le denomina guerra. Guerra es cuando los dos bandos pueden defenderse. Matanza es cuando uno no puede. Por eso se le llama holocausto. Pues bueno, eso viene siendo de todo lo que es Europa Oriental. Bien, esta guerra es la Segunda Guerra Mundial, inició en 1939. Terminó en 1945, sin embargo, ya tenía sus precedentes alrededor de 1932. Comenzó, de hecho, este repunte tecnológico es meramente alemán, puesto que pues las patentes, o sea, había un exceso de patentes fácil, había unas 300.000 patentes en todo lo que fue el ciclo nazi. Bien, en cuanto a los avances bélicos, teniendo en cuenta que el objetivo de Hitler, que era así como que líder de líderes, era pues obviamente militar 100%, existió un fuerte apoyo financiero a la investigación orientada a la guerra. Sin embargo, muchos de los avances armamentísticos alcanzados se echaron a perder a causa de enfrentamientos de facciones dentro del ejército y a la planificación inestable de Hitler, que ya ven que lo que era después de 1943, 1944 ya empezaba a perder territorio el movimiento alemán. Sí, dato curioso del nazismo es de que el partido nazi, cuando fue creado, ni siquiera no tenía un porqué existir. O sea, llega Hitler a este partido y dice, no tiene para qué existir, déjenme les doy un motivo, matar gente. Y específicamente judíos. O sea, ni siquiera tenían una razón real, solo querían un pretexto para seguir existiendo el nazismo. ¿Esto podría compararse con el Ku Klux Klan? Algo así. Sí, realmente siendo, más o menos, siguen, ¿verdad?, siendo crímenes de odio, o sea. El dinero. La única diferencia es la parte del dinero. Lo curioso es de que como una persona que ni siquiera era 100% alemán pudo convencer a toda la nación. No era 100% alemán, era austriaco. Por eso es lo que dije, que no era 100% alemán. Vivía ahí, nada más. O sea, pero no era nativo. No, o sea, obvio. Y también, ¿tú sabes lo que es un rifle railgun? No. Nope. Haz de cuenta, es un rifle que, cuando es un rifle de larga distancia y de alto poder, pero que las balas les ponen carga eléctrica. Entonces les dan mayor fuerza de impacto. ¿Se supone que son balas que no llevan casquillo? No. El tipo railgun es una bala mucho más grande que la de sniper, pero un poco más pequeña que la de antiaéreo. Okay. Pues los alemanes fueron los primeros en construir un railgun. Y esos no se empezaron a utilizar hasta hace 10, 15 años. Pues para incluso, que este, la arma secreta de Hitler que supuestamente nunca se disparó, pero la quedó escondida. Era un tipo de lanzamisiles enorme o algo así, ¿no? Que con lo que tenía ya apuntado ciertos blancos. No, esto es en Metal Gear Solid y ese es un este... No, es en serio, este. Yo vi bueno, en algunos documentales lo mencionan y incluso todavía lo están buscando. Y hay muchas ruinas de las fábricas que ni siquiera han sido exploradas. Y creen que en una de esas fábricas olvidadas está. Bueno, pues debido a que pues Hitler... Dato curioso, ese juego lo he terminado, así de que no sabía que ¡no! ese juego se menciona. ¿Cómo? No tengo consola, soy pobre. Bueno, esto no es Life for Games, pero si tienen la oportunidad de jugarlo, jueguen. Hasta la historia está muy buena. Bueno, fíjate, hay un avión que es mucho más ligero que cualquier avión de la Segunda Guerra. Me refiero a esto por parte de los aliados. Este se llamaba el Messerschmitt M262, llamado Shovel, que es la golondrina. Fue el primer avión a reacción operativo de la historia. Y es alemán. O sea, con esto me refiero a que ya estaban utilizando esta instrumentación desde una base, o sea, ya no había piloto. Y si había un piloto era porque nomás estaba ahí para supervisar que todo estaba funcionando, pero vas hasta ahí. Y de hecho tenía un muy gran poder en cuanto a misiles, porque cargaba alrededor de 4, pero eran lo suficientes para tumbarte un Hércules. De ese tiempo. Bueno, tiempo. Si es de ese tiempo, quiere decir que las tenemos aquí. Chance, es cuestión de preguntar. Tomando en cuenta de que lo que mencioné en el bloque anterior, que tenemos tecnología de Segunda Guerra Mundial, entonces posiblemente. Bien. También otro de los avances tecnológicos, y sí me vas a decir, no inventes, ¿por qué? Haz de copas, tú cuando si llegaste a ver videos musicales de a partir de los 60s, tienen un grabador magnético que, bueno, como lo acabo de mencionar, se utiliza cinta y se guarda información en esa cinta. Bien, pues resulta que en 1935 el ingeniero Fritz Floimer creó el K1, que fue el primer grabador magnético, con cinta magnética. ¿Pero eso fue un invento también bélico? Fue un invento bélico porque haz de cuenta que las señales las grababa y las guardaba, entonces tenían chance de incluso encriptarlas. Entonces los aliados no sabían que estaban utilizando una fuente de grabación, pero no sabían cuál era, de tan nuevo que era. Entonces esta máquina, fíjate, funcionaba con aritmética binaria. O sea, nosotros utilizamos el código binario, lo que es, y general menos en electrónica, computación, programación, pero... ¿Aritmética? ¡Wow! O sea, es... ¡El güey era un genio! Así. ¿Y sabes por qué? ¿Y sabes cómo se dieron cuenta los aliados que existía? ¿Cómo? Porque estaba abandonada en una ciudad en... ¡Ay, no! ¡De veras! De veras. Aún inventas. Y estaba semidestruida. Estaba semidestruida cuando... A ver, déjame ver si pero fue años después, ¿no? Muchos años después. Bueno, resulta que mira, dice: por lo tanto, los primeros conciertos musicales y discursos políticos fueron grabados, fueron alemanes. El uso militar que se le dio fue muy extenso como medio de grabación de transmisores, tanto propias como interceptadas. Los aliados sabían que los nazis estaban utilizando un dispositivo de este tipo, pero no lo conocieron hasta que invadieron Alemania en 1944. Ahí el ingeniero estadounidense Jack Mullen analizó el dispositivo, una gran invención para su época, y fue comercializado por la empresa Ampex y revolucionó la industria de los medios americanos durante los 40 y los 50. O sea que 10 años después de que lo usaban fue cuando lo encontraron. Exactamente, pues 10 años después de que había sido inventado. No hace sentir pena. Se roban esta tecnología y es la misma que utilizaban en los conciertos, en los estudios, en los discursos políticos. Hace pocos años todavía. Aquí en México nada más y en algunos países. Porque ya otros ya tienen su estudio bien hecho. Tienen su cabina de radio, que es bastante decente. Entonces, ¡ah, bravo, producción! Disculpen, creo que producción se equivocó de tono. De efecto. Bueno. Disculpen, los tienen todo el día ya aquí. Sí, es de alguna manera estresante, pero ya bueno. Alucinó. Sí, alucina. Ay, producción, ¿qué vamos a hacer con ustedes? No más porque no lo pueden ver, pero los chinos de Spike le saltan del estrés que ya tiene. Se le están, ¿no?, haciendo lacios. Ah, es estática, sí, a todos nos ocurre, más que nada porque somos electrónicos la mayoría. Bien, ahora resulta que también los dispositivos de infrarrojos con los que contaban los interceptores alemanes servían para las misiones nocturnas, ¿no? Hablando de lo bélico. Bien, vamos a darles un pequeño break. Vamos con la siguiente canción, otro clásico de Don Creedence Clearwater Revival. Esto es I Put a Spell on You. Una canción pues bastante respetable, muy respetable, más que nada por el grupo, muy antigua también. Entonces, pues vamos dándole gas a esto. ¿De esta década al menos? Sí. Ah, bueno. Bien, vámonos a una pausa. Nosotros volvemos, seguimos con la Segunda Guerra Mundial, esta vez en el área médica. No se vayan porque está algo tenebroso, la verdad. Nosotros somos parte de la otra cara y esto es I Put a Spell on You de Creedence. todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM, a través de CuseyNetwork.net. Bueno, pues muchas gracias por seguir continuando con nosotros. Este es su espacio de entretenimiento titulado La Otra Cara. Ahora en este bloque vamos a hacer especial énfasis en los avances médicos del famoso doctor Josef Mengele. Este médico a los que era bastante famoso. El padre de la idea del médico tétrico. Para que te des una idea, ándale, mejor no pudo haber quedado, fíjate. Este doctor, vamos a mencionar un poquito de su historia. Mengele, para empezar, fue enviado al campo de concentración, ya siendo médico, recibido, título y todo. Mengele fue enviado al campo de concentración de Auschwitz, en sustitución de otro doctor que coincidentemente había caído enfermo también. Se murió. El 24 de mayo de 1943 se convirtió en oficial médico del llamado Campo Gitano. ¿Por qué? Pero una parte de Auschwitz o Birkenau que administraba el KZ era entonces Rudolf Hoss. Bien, consecuentemente Mengele se convirtió en el oficial médico en jefe principal de campo de enfermería de Birkenau. Sin embargo, no fue el oficial médico en jefe de Auschwitz, por encima de la jerarquía donde se encontraba el médico de guarnición, Edward Wirtz. Ahora, ¿por qué es tan famoso este médico? Simple y sencillamente por lo sangriento, lo inhumano, lo maldito, lo carbón que fue a la hora de hacer sus experimentos. Lo que resulta es de que los gemelos a este médico le resultaban particularmente interesantes, porque dicho interés radicaba en las profundas influencias inculcadas por Otmar von Verschuer y Ferdinand Sauerborg del Instituto Kaiser Wilhelm de Genética y Eugenesia. Resulta de que aquí es donde adquirió los conceptos de herencia y raza pura, y el problema judío era el núcleo de todas las discusiones. O sea, sabemos que los judíos no eran así muy bien vistos en esa época, eran feos. Y para no hacerlo así como que una matanza tan inútil, fuerte, inútil, gastando munición a lo vil. Sí, pues, disculpa, no podemos decir groserías ya. Se inventaron los hornos tamaño humano y las cámaras de gases. De hecho, invertían mucho dinero en inventar formas rápidas de matar a tanta gente. Sí, porque, o sea, eran muchos. O sea, no por nada, fueron 6 milloncitos de personas a lo largo de la Segunda Guerra. Y los que no están documentados. Ahora, a partir de 1993, los gemelos eran siempre seleccionados y ubicados en barracones especiales. Cuando en la rampa de selección localizaban gemelos, para esto constituían una esperanza de alargar la vida al pertenecer a esa condición. Los gemelos eran ubicados en un recinto especial y eran tratados algo mejor que los demás internos. Pero morían peor. Eso sí. No Y esto nada, y esto hay que aclarar que no eran gemelos alemanes, no eran gemelos de ninguna otra raza más que gemelos judíos. Sí los trataban mejor, así de que les daban de comer, no la caca del perro, pero sí les daban de comer la comida del perro. Pero que no se murieran de hambre. Exactamente, pero aquí lo impresionante es de que los tenían que mantener vivos a través de todas las cirugías, a través de todas las pruebas. Entonces las muertes eran prácticamente horribles. Sí, ¿te imaginas el intento que hizo por cambiarle el color de los ojos, inyectarle sustancias a los ojos? ¿Cuántos no quedaron ciegos? ¿Cuántos no murieron? ¿Cuántos, imagínate, los que sí lo logró cambiar los ojos por un cierto tiempo, porque sí lo logró en algunos casos, quedaban ciegos o creaban deformidades en los ojos? No, y no nada más eso, fíjate, Mengele, o también titulado el Ángel de la Muerte, porque así lo llaman, o Doctor Muerte. Doctor Muerte. Extraía los ojos a sus víctimas y los colocaba en una pared con un muestrario de las variedades heterocromas que existían. E intentó también por vía química cambiar el color de pelo de los internos mediante aplicaciones dolorosas inyecciones subcutáneas, y en algunos casos realizó castraciones y experimentos en la médula espinal, dejando totalmente paralizado a los intervenidos. Ahora, fíjate hasta qué grado llegó este doctor solamente para lo que es el color del cabello, el color de la piel, el color de los ojos, si no fue el que descubrió, fue uno de los que lograron entender el ADN, ¿no? Pues no, creo que la cuestión genética logró entenderla, o sea, tal vez sí fue horrible y todo, pero todos los avances médicos que consiguió tal vez no son justificables, pero pues en algo bueno de lo malo, ¿no? Y fíjate, no nada más eso, también se dieron así a conocer muchos límites de las personas en cuanto a condiciones climáticas, porque también cooperó con su contraparte de la aviación, el médico Sigmund Rascher de Luftwaffe, en algunos experimentos sometiendo a algunas personas a cambios de presiones extremos. Los individuos parecían en medio de horrorosas convulsiones por excesiva presión intracraneal, y Rascher fue el equivalente de Mengele en el campo de experimentación con humanos, pero con fines militares. Su perversidad anduvo a la par con este último, pero su historia y final fueron muy distintos. A lo que vamos es de que ellos, haz de cuenta, agarraban a una bola de changos y los trepaban a un avión y ¡fum! Se iban. Y los iban soltando, así, a la mala, los iban soltando. O tenían compartimientos donde descomprimían o se despresurizaba. Entonces ahí se daba a conocer hasta qué punto el ser humano puede soportar el cambio de presión o el cambio en lo que es pues en sí, hasta dónde tolera el ser humano, cuál es el límite. Y eso es para que, bueno, ¿sabes qué? Pues el judío se le tronó el cerebro a una altitud de tal, tú no pases de altitud tal, a los soldados alemanes. Así es. Entonces primero se madreaba el judío, y ya después enviaban ya en una zona segura a los alemanes. O sea, nada tontos en ese aspecto. También conejillos de indias, de todas maneras. Exactamente. También el doctor Mengele, para que te des una idea, experimentó con gitanos y judíos que tenían deformidades, enfermedades hereditarias como el enanismo, síndrome de Down, siameses, incluso con algunos otros mellizos que representaban algún tipo de deformidad, no sé, que les faltaran dos dedos o que tendrían cualquier cosilla. Cualquier cosita, que no fueran perfectos, más que nada. Entonces, los diseccionaba vivos, luego sumergía los cadáveres en una tina con un líquido que consumía las carnes, dejando libre los huesos, nada más. Los esqueletos eran enviados a Merlín como un macabro muestrario de la degeneración física de los judíos. Otra de sus líneas de investigación fue el virus etnoespecífico, que es de ahí donde está el rumor que de ahí viene el SIDA, o de que ahí parten muchas otras enfermedades que pues se dan vía aeróbica o de transmisión. Mengele llegó a tener una colección particular de condenados especialmente escogidos para servir en sus ensayos. El trato recibido no era mejor de los condenados a las cámaras de gas, porque pues obviamente tenía que matarlos. No, mantener un equilibrio. A esto me refiero de que los seleccionados eran como los gemelos que comentamos hace unos 2-3 minutos. Que eran, mantenía un gemelo bien y el otro experimentaba con él para tener un punto de control. Exactamente, o sea, para ver hasta qué punto podía llegar a hacerlos diferentes. Hacerlos, pues, decir, diferentes. Si le cambiaba el color y ya lo notaba, lo comparaba con el otro y dice, ah, se lo cambié tanto. Sí, o sea, ¿cuál es el, cómo te puedo decir, cuál es el cambio más extremo que se da? También experimentaba con los mellizos, ¿no? Que eran niño y niña, también le parecían interesantes, como es de que en el mismo útero, naciendo al mismo tiempo, uno era niño y otra era niña. Exactamente. Ahora, el informe emitido por un coronel de la SS destacaba la personalidad profesional y celo del deber de Mengele, que le daban méritos para un ascenso y un nuevo puesto. Sin embargo, por motivos desconocidos, nunca se le reasignó desde Auschwitz. Porque, no, imagínate, donde hubiera llegado a un nivel un poquito, pues, más. Si te pones a investigar, yo lo que he sabido es de que todos los que trabajaron en Auschwitz, todos o murieron, o se quedaron ahí, o ya no trascendieron más en sus carreras. Exactamente, entonces eso, yo creo que ya viene más. Hasta cierto punto era un castigo mandarlos ahí. Pues sí, pero pues también tenía lo que viene siendo, por ejemplo, avances médicos. También este doctor, se ha escuchado que con pacientes vivos, haz de cuenta, abría el cráneo y así como que hacía presión en ciertos puntos del cerebro para ver qué es lo que hacía el otro, el personaje. O sea, sí, también se dio a conocer que el parte del cerebro es solo pulsos eléctricos. Además de hecho, eso lo mencionan en haciendo un paréntesis, eso lo mencionan en Matrix, así de que no sé de dónde lo está sacando tú ahorita. No, eso es de un documental que vi hace. Sí. Porque sí, también lo sacaron en Matrix, de que las máquinas le hacían eso a los humanos y veían si con tanto voltaje lloraba, con tanto voltaje en tanto punto reía. No, pero aquí okay, fue más que nada saber cuál es la parte, qué parte del cerebro hace qué función. Bien, nosotros llegamos al final de este programa. Ojalá les haya gustado, ya son un poquito más de las 8:30. Entonces, les agradecemos su compañía. Nos vemos el próximo miércoles de 7:30 a 8:30. Vamos a hablar de caricaturas antiguas, señores, para que comenten en Facebook así como que sus caricaturas viejitas se aceptan del 90 para atrás. Sí, nosotros no las conocemos. También por parte de medio de los 90. No, todavía del 85 todavía se aceptan. No está tan joven el señor. Nada más quiere fingir, pero se acuerda todavía de las caricaturas del 82 este hombre. Ah, yo solía ver Fuerza G o Gachamán. Bien, la conclusión de este programa es pues se necesita un conflicto para hacer una revolución tecnológica. No debería. Médica. No debería. Pero es un muy buen catalizador para el progreso tecnológico, médico, social de la humanidad. Bueno, pues mi nombre es Agustín Solís y Caro Castañeda. Entonces los vemos el próximo miércoles de 8:30, 7:30, que día de hoy. De 7:30 a 8:30. Nos vamos a despedir con esta canción de Foo Fighters titulada Everlong. Espero que este programa haya sido de su agrado y pues nos vemos el próximo miércoles. Y yo, como cada semana, les digo, pórtense mal, pisteen mucho fin de semana y cuídense. Bye. Hasta luego.